seguir contigo, que yo no puedo vivir sin tu amor, pues solamente tengo un corazón que solo a ti te ha sabido querer. Deja realizar los sueños y las promesas que hice por ti, que si mañana me dejas partir, solo palabras será nuestro ayer. Déjame pedirte perdón por aquella traición que quisiera olvidar. Juro que no quise burlar tu inocente ilusión, un momento no más. Ojalá no guardes rencor y recuerda que yo te ayudé a ser feliz. Y una nube que cubrió el sol ya desapareció y ahora él brilla por ti. Y hoy ves mi tanta vida acabar y tú me estás dejando morir. No sé por qué te vas a olvidar de aquel amor de amor que te di. Sin ti mi vida triste será. Por Dios, vuelve otra vez junto a mí. Déjame seguir. Déjame seguir contigo.